se va a desarrollar una charla con la arqueóloga y docente universitaria e investigadora del CONICET, Roxana Cattaneo. Y está del otro lado de la línea, Roxana. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Inédita. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Aclaro, la charla es el jueves. Ah, perdón. Sí, tenía... Iba a ser el miércoles, pero pasó al jueves. No, tenía esa fecha, por eso, perfecto. Sí, bueno, sí. Mira, ya nomás lo acomodo acá, jueves 28, para no decirlo mal. Bueno, te agradezco muchísimo esta aclaración y te agradezco también tu espera y tu tiempo y tu predisposición para que podamos encontrarnos. Sé que has estado conversando con vecinos y vecinas interesados en distintas partes de el Valle de Punilla en torno a al valor que significan los sitios arqueológicos. Sí, realmente venimos trabajando ya desde hace varios años tratando de hacer, digamos, una puesta en valor, una visibilización de lo que consideramos un patrimonio de todas y de todos, que es muy frágil, ¿no? Que son los restos arqueológicos, que con el crecimiento de las ciudades y de las obras de infraestructura, se vienen destruyendo casi sistemáticamente. Y entonces me parece que estamos en un momento muy propicio en el cual gran parte de la ciudadanía, está interesada en ayudar a proteger. Bien, y en el caso particular de no solamente Cosquín, sino de varios, sectores o zonas del Valle de Punilla, estos sitios arqueológicos podrían verse afectados y es mucho más profundo, ¿no? Que afectados, podrían destruirse completamente en el caso de que se lleve adelante la famosa obra de la autovía de Punilla. Sí, una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con que siempre que se va a hacer una obra de infraestructura tan grande como una autovía, deben llevarse adelante estudios de lo que nosotros llamamos de impacto ambiental. Y en ese sentido, consideramos que los estudios que se han hecho hasta el momento no estarían al nivel de lo que se necesita para poder proteger el patrimonio arqueológico. Hay muchísimas deficiencias y en ese sentido sería importante, ¿no?, que las autoridades, por el momento los vecinos y ciudadanos de las zonas que se van a ver afectadas, están muy comprometidos en la idea de tratar de proteger este patrimonio. Uh-huh. Pero sí, vos pensá que el Valle de Punilla ha sido una de las regiones más habitadas durante toda la prehistoria de la provincia de Córdoba. Hay registrados más de 2.000 sitios arqueológicos en el territorio cordobés y de ellos 1.600 se encuentran en el Valle de Punilla. Entonces, es mucho lo que falta todavía para que conozcamos ese patrimonio en profundidad y por eso debemos protegerlo antes de que se destruya. ¿Hay un relevamiento hecho, por ejemplo, en la zona que, donde se piensa hacer la autovía, la parte por donde circularía la autovía, ¿no? Donde sí se trabajaría esa obra. ¿Ya hay un relevamiento hecho, una constatación concreta de qué espacio, de cuánto se vería afectado por la construcción de la autovía? Sí, mira, pasan dos cosas. Hay sitios ya conocidos que la Agencia Córdoba Cultura tiene registrados que se verían directamente afectados por la traza actual. Y por otro lado, si bien sabemos que hay, hubo una gran población prehistórica en la zona, somos todavía muy pocos los arqueólogos que trabajamos en la provincia de Córdoba comparado con otras provincias de Argentina. Entonces, muchas de las zonas que van a ser impactadas todavía nunca fueron estudiadas. Entonces, ese es el gran problema. Claro. Es que habría que hacer un estudio profundo de terreno, no solo sobre la bibliografía o lo que hay publicado de lo que se investigó, sino ir al terreno a verificar la existencia o no de restos. Porque, no se sabe porque no ha habido investigaciones previas. Ese es el punto más delicado. Claro, claro. Y sí, hay antecedentes, Roxana, de que, por ejemplo, por el hecho de tener que hacer estos estudios o estos reconocimientos, pueda llegar a o pararse la realización, pararse en el tiempo, ¿no? Detenerse en el tiempo la realización de esta obra o poder plantear el hecho de que se haga una nueva traza que no afecte este patrimonio cultural. Bueno, todas esas opciones son posibles. En general, incluso en otros lugares de Córdoba y en otras regiones de Argentina, se suelen hacer los estudios de impacto arqueológico con trabajo en el campo, y esto, digamos, sí, lleva, demora un tiempo, pero no es que se va a frenar una obra. Si se encontraran restos que se consideraran demasiado importantes, podría llegar a cambiarse la traza, así, por esta razón como por cualquier otra, ¿no? Geológicas, hidrológicas, etcétera. Sí. Entonces, me parece que estamos en una instancia donde deberían profundizarse los estudios de terreno para poder, antes de avanzar, estar seguros de que, digamos, es lo correcto. Es decir, se puede hacer bien, si se quiere se puede hacer bien. Bien, si se quiere se puede hacer bien. Sí, es para grabar en remeras esa frase. Sí. La charla de este próximo jueves, digamos, en esta charla vos vas a dar cuenta aproximadamente de, bueno, cuáles son estos espacios, qué sí. cosas están sí. en riesgo. Sí, la idea es, por un lado, mostrar los relevamientos que se hicieron en un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia y la Agencia Nacional de Promoción Científica desde el 2013 en adelante, donde, bueno, entonces nosotros creamos una base de datos georreferenciada donde están todos los puntos de los sitios arqueológicos y tenemos una idea aproximada de dónde va a correr la autovía. Después, por otro lado, la idea es informar también a los vecinos y vecinas acerca de cuáles son las herramientas legales que hay para proteger ese patrimonio, ¿no? Porque el Estado, en ese sentido, tanto el nacional como provincial o los estados locales, tienen, digamos, a su cargo esa protección. Y después, por otro lado, como los vecinos están muy movilizados, también contarles un poco cómo sería el proceso de relevamiento para ayudar al cuidado de estos espacios, porque evidentemente la gente que vive en el lugar es la que conoce, sabe que hay restos, y bueno, entonces es muy necesario registrarlos para poder protegerlos. Claro. Bien, hacemos entonces extensiva la invitación para este próximo jueves 28 de abril a las 18:30 horas en el Centro Cultural Zamora en Amadeo Sabatini 753, aquí en la ciudad de Cosquín. Allí podremos escucharte en vivo y en directo. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Te agradezco mucho la posibilidad del diálogo, de la información, y seguimos en contacto porque son temas que, bueno, no solamente nos tocan de cerca, sino que realmente son muy importantes para nuestra comunidad. Gracias. Sí, gracias a ustedes. La escuchabas aquí en Radio Inédita 103.9 a la arqueóloga y docente universitaria e investigadora del CONICET, Roxana Cataño.